día de hoy vamos a leer el capítulo 12 de Primero de Samuel y ahí vamos a aprender una lección acerca de la confrontación. Diga, confrontación. Confrontación. Confrontación. ¿A quién le gustan las confrontaciones? ¿A alguien? A nadie nos gustan las confrontaciones porque son problemas con otras personas, ¿verdad? Que se tienen que resolver. Pero hoy vamos a aprender que una de las más grandes lecciones que un líder debe de aprender a gestionar, a manejar en relación con otras personas es que la confrontación es parte del paquete. No se puede evitar una confrontación. Los problemas van a existir siempre. Solamente que nosotros vamos a decidir si los vamos a confrontar bíblicamente o los vamos a confrontar de otra manera. Pero no nos podemos evitar los problemas, ¿no es cierto? Hay personas que tratan de huir de los problemas, pero eso no los soluciona, solo los pospone. Y nos hace perder tiempo muy valioso, que debería ser dedicado para disfrutar con contentamiento de la vida que nuestro Dios nos ha dado, pero no podemos hacer eso mientras posponemos y posponemos las confrontaciones. Así que huir no es la solución para una confrontación. Tampoco lo es atacar agresivamente. Tiene que haber una manera bíblica en que nosotros podamos abordar las confrontaciones cuando hay que hacerlas. Y en este capítulo maravilloso vamos a ver el ejemplo de un líder, Samuel, que tuvo que confrontar al pueblo justo después de una victoria. O sea, en este capítulo Samuel va a confrontar al pueblo de Israel porque ellos demandaron un rey. Ya se los había echado en cara a Dios desde el principio que ellos lo habían pedido. Pero ellos no llegaron a comprender la magnitud de ese agravio que hicieron contra Dios. Así que Dios va a aprovechar la sensibilidad espiritual de ellos al celebrar la victoria que les acaba de dar para hacerlos venir y recapacitar. Y vamos a ver tres principios aquí que Dios nos va a dar a través del ejemplo de Samuel acerca de la confrontación. El primero tiene que ver con lo que hace un buen líder antes de la confrontación. Y luego vamos a aprender lo que hace un buen líder durante la confrontación. Y por último vamos a ver lo que hace un buen líder después de la confrontación. ¿Ok? Así que vamos a aprender tres principios acerca de la confrontación. ¿Qué es lo que se hace antes de la confrontación? ¿Qué se hace durante una confrontación? Y luego, ¿qué se hace después de una confrontación? ¿Están listos para viajar en este emocionante capítulo de la Biblia junto conmigo? Vamos a entonces a leer, voy a leer los primeros versículos, versículos 1 al 5, ¿ok? Samuel le habló a todo Israel. Préstenme atención, yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. No nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido ni le has robado nada a nadie. Samuel insistió. Que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Número uno. Un buen líder, antes de la confrontación, se gana el derecho de confrontar. Se gana el derecho de confrontar con su buena conducta. ¿Se dan cuenta lo que hace Samuel? Los convoca y les dice, necesitamos hablar. Y lo primero con lo que él empieza es a decir, ¿quién me puede acusar que yo me quedé con algo suyo? ¿Quién me puede echar en cara que yo acepté sobornos u oprimí a alguien de ustedes? ¿Se dieron cuenta lo que él dice? Fíjense cómo él recalca cómo él atendió las necesidades de ellos cuando las necesitaron. ¿Cómo uno se puede ganar el derecho para confrontar a alguien cuando tú te preocupas por atender a las necesidades de la persona? Tú te preocupas cuando la persona te dice que necesita algo y lo tomas en cuenta. Le preguntas a Dios qué es tu parte en cuanto a eso. ¿No es lo que hizo Samuel con ellos cuando exigieron un rey? Él pudo haber dicho, ¿están locos? ¿verdad? Si él era uno de los líderes que Dios está usando. Pero en lugar de eso, Samuel fue un ejemplo de alguien que atendió los intereses del pueblo, aunque estuvieran en su contra. Y no solo eso, pero él guardó un testimonio intachable a lo largo del tiempo. Miren, él dice, ¿se dan cuenta más o menos qué edad podría haber tenido? Viejo, ¿verdad? Y ya tenía canas. O sea, ¿y se acuerdan cómo empezó él a servir al pueblo de Israel? ¿A qué edad? Muy joven. Desde niño. Desde que su mamá lo destetó. ¿Qué significa eso? Imagínense qué tan niño. Imagínense poderse parar siendo viejo, desde niño hasta la vejez, pararse delante de toda una nación de millones de personas y decir, ¿quién me acusa que me quedé con algo de ustedes? Acúsenme, a ver, ¿quién tiene la cara para echarme en contra que yo me aproveché de mi puesto? Que yo fui un corrupto, que me robé algo que no me pertenecía. ¿Cuántos pudieron decirle algo? Nadie. Oigan, eso habla muy bien de alguien. Ahora, lo cierto es que muy pocos son como Samuel. Voy a corregir mi afirmación. Muy pocos somos. Casi nadie podría decir eso que Samuel dijo. Digo, no creo que ninguno de nosotros, al menos yo no podría decir eso. Me gustaría. Pero ¿cuántas veces yo he fallado, no? Pero ¿eso acaso nos descalifica entonces para confrontar a alguien? No. Pero el Señor Jesús nos enseñó un principio muy básico. Nos dijo, antes que vayas a sacar la morusa, la pelusa, la paja en el ojo ajeno, ¿qué dijo Jesús? Sácate la viga. Jesús no dijo, no confrontes a otros. Jesús no dijo, no los confrontes. Él dijo, primero sácate la viga y entonces le vas a poder ayudar al otro. Así que, ¿qué debe de hacer una persona antes de una confrontación? Examinarse a sí mismo. Y ver si en algo ha faltado. El primero que tiene que reparar el daño es él. Si la otra persona ofendió y usted también ofendió, entonces usted debe ser el primero en pedir disculpas. Antes de exigir una disculpa. ¿Me entiende? Si la otra persona se enojó y usted también se enojó, entonces usted es el primero que tiene que decir, no debía haberme enojado, eso fue incorrecto. Y entonces cuando usted reconozca su falta, entonces va a tener autoridad moral para decirle, y también lo que usted hizo está mal. ¿Me entiende? Pero si usted falla y no lo reconoce, ¿con qué cara puede ir con alguien a decirle que está mal? ¿Me explico? Así que si yo voy a confrontar algo, lo primero que debo hacer es preguntarle a Dios, Señor, ¿estoy fallando yo en algo? Si voy y le digo a esta persona algo, ¿me va a poder agarrar de algún lugar? Así que, ¿qué es lo que tengo que arreglar? Y si hay algo que el Señor nos dice en la conciencia, entonces hay que arreglarlo primero. Y luego, entonces usted ya puede ir y confrontar a alguien. Es decir, el principio número uno es, antes de la confrontación, usted debe ser un ejemplo de integridad. Lo ideal es que no falláramos, como Samuel. Entre más pronto aprendamos a caminar en la luz, menos vamos a tener de que nos agarren el día que se ofrezca. ¿Me doy a entender? Así que si estás robando algo, deja de robar y devuélvelo. Si estás portándote abusivo, para de los abusos y empiézate a comportar con justicia. Yo conocí a una persona que era gerente en una sucursal de una compañía grande. Y tenía a un empleado que era un empleado grosero y respetuoso. Él era el jefe y ese empleado era grosero y respetuoso. Hablaba a espaldas del jefe, lo criticaba, siempre trataba de tirarle tierra encima delante de los compañeros. En las juntas lo contradecía cuando se podía, lo menospreciaba. Y el jefe muchas veces tuvo la posibilidad de correrlo, pero el jefe decía, no, no lo voy a hacer. Porque yo soy justo. Si él es injusto, yo no. Él era un jefe cristiano. Y se guardó por mucho tiempo de abusar de su autoridad. Eso le ganó mucho respeto cuando tuvo que confrontar a varios del equipo. Porque ellos veían que, aunque el maestro era irrespetuoso, pero el maestro cumplía su trabajo, el jefe nunca lo discriminó en cuanto a las horas que le daba. ¿Me entienden? en cuanto al trato que le dio. Y si él fue injusto, pero él guardó su reputación. El jefe finalmente fue promovido a otro lugar, ya no tuvo que ver ese empleado, pero el empleado siguió ahí. Es importante guardar nuestra reputación y tratar de caminar con rectitud, con integridad y con justicia, aunque otros no lo hagan. Porque un día, cuando sea necesario confrontar a alguien, lo vas a hacer solamente con una limpia conciencia si tú has guardado tu conducta y si has reconocido tus faltas. En una ocasión ese jefe cometió un error, le llamó la atención a un empleado delante de los compañeros y después se dio cuenta que había procedido mal. En la junta siguiente, yo fui testigo, yo vi eso. En la siguiente junta le pidió perdón delante de todos. Los que eran sus enemigos se burlaron de eso, obviamente. Pero los que reconocieron el valor que se necesitaba. Yo recuerdo en una ocasión que este jefe que había exigido algo más allá de lo que era digamos que la obligación del empleado, se disculpó con ese empleado y el empleado dijo, ¿sabes? Por años he despreciado el cristianismo porque he conocido puros hipócritas. Y le dijo, eres la primera persona cristiana que me hace pensar en serio que esto sí se puede practicar. Así que para confrontar bien a alguien hay que empezar por nosotros mismos. Y antes de la confrontación, entonces debemos tratar de revisar nuestra reputación y ganarnos el derecho a hacerlo. Segundo principio, ¿qué debemos hacer durante la confrontación? Versículos 6 hasta el 18, es la parte más amplia del pasaje. Fíjense bien, vamos a empezar con la primera de ellas. ¿Están listos? Primero hay que convocar una reunión. Ya lo vimos en los primeros versículos. El versículo 6 dice, además Samuel les dijo, testigo es el Señor que escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes. Y ahora, préstenme atención. El Señor los ha colmado de beneficios a ustedes, a sus antepasados, pero yo tengo una querella contra ustedes. Fíjense bien, cuando tú vayas a confrontar a alguien, eso es lo que debes hacer durante la confrontación. Tienes que concertar una cita con la persona y decirle el propósito de la reunión. ¿Se dieron cuenta de lo que hace Samuel? Él les dice, primero los convoca al principio, ¿se dieron cuenta? Y luego ya que los convocó les dice, quiero hablar contigo de algo. ¿De qué? Quiero hablar contigo de un problema que hay. Entonces cuando tú vayas a confrontar a alguien bíblicamente, tienes que mencionar el motivo general de la reunión. Quiero que nos reunamos para aclarar un problema que pasó hace unos días o el día de ayer. Normalmente la gente sospecha cuando ha habido algo así, ¿me entienden? Pero nunca te ha tocado que alguien te cita y no te dice para qué y te da un mensaje y a la hora de la hora resulta que era el contrario. Hay trabajos donde el jefe le dice, hola, ¿cómo está? Empleado fulano, venga, quiero hablar con usted. Ah, ¿pasó algo malo? No, no, no se preocupe. Y ya que lo siente, le dice, estás despedido. Esas cosas pasan, ¿eh? No estoy inventando. Pero lo honesto es decirle a alguien, quiero sentarme con usted y quiero hablar de esto. Mire, yo he hecho negocios. Yo he trabajado en ventas y he hecho negocios. Y si hay algo que le molesta a un cliente, es que le oculten la verdad. Así que no hay nada más honesto que decirle, mire, quiero platicar con usted acerca de algo, hay un problema que sucedió, pero creo que podemos encontrar una solución y necesitamos hablar. Entonces usted, número uno, anuncia el motivo de la reunión. Cuando hay algo obvio, como pudimos ver ahí en el versículo 6 y en el 7, ¿se dieron cuenta? Ahora, no solo eso, fíjense que a partir del versículo 8 hasta el 11, Samuel va a decir ciertas cosas interesantes. Dice, después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron del Señor y de su Señor y Dios, él los entregó al poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y al rey de Moab, y ellos les hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor. Hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté. Pero ahora si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerubal, Barak, Jefté, Samuel, los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban, para que vivieran seguros. Antes de ir al punto, Samuel les recuerda a ellos todas las cosas buenas que Dios había hecho por ellos. ¿No es cierto? Si ustedes han leído el libro de los jueces, se dan cuenta que lo que él está haciendo es recordándoles las cosas buenas que Dios hizo por ellos desde que los sacó de Egipto y por todo el tiempo de los jueces. Recuérdales, recuérdales cómo ellos se sentaban en quebranto y luego ellos fueron humildes y clamaron a Dios. Incluso en los trabajos, en las escuelas, en las familias, cuando sucede la confrontación, no es malo recordarle a la gente, ¿te acuerdas cuando viniste a pedir trabajo aquí? ¿Te acuerdas la actitud que tenías? De humildad, ¿estabas dispuesto a hacer lo que se te mandara porque necesitabas trabajo? ¿Recuerdas que Dios fue bueno? ¿Verdad? Siempre, ¿y ahora? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, hijo, el día que estabas llorando, que te caíste y te consolé y Dios te puso tus padres para que te cuidaran? ¿Te acuerdas, hijo? Acuérdate de todas las cosas buenas que Dios ha hecho contigo. Y le recordó, le demuestra con hechos cómo Dios le había ayudado. ¿Te acuerdas cuando viniste a pedir trabajo? Mira lo que se te ha dado. Si tú no puedes hablar de Dios por las políticas de la empresa, pero puedes decirle, mira lo que esta empresa ha hecho por ti, te dio trabajo cuando no tenías. Se dio una oportunidad de mantener a tu familia. Te dio la oportunidad de exhibir tus capacidades, tus talentos. Recuérdale, recuérdale algunas de las cosas que de las bondades que Dios ha hecho para ayudarle. Y luego, entonces si ve al grano y menciona específicamente el problema. Versículos 12 y 13, fíjense cómo lo dice Samuel. Dice el texto, no obstante, cuando ustedes vieron que Nahas, rey de los amonitas, los amenazaban, me dijeron, no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido. Pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Fíjense bien, aquí va él al grano y dice, este es el problema. Dios los defendió todos esos años desde que salieron de Egipto y hasta conmigo, porque hasta él se mencionó, ¿se dieron cuenta? Pero ustedes se encapricharon que querían un rey. Ese es el problema. Y él va al punto. No dice, ¿se acuerdan el día de mi cumpleaños número 50? No me trajeron pastel. No saca cosas del pasado. Él va al grano. ¿Cuál es el problema que está confrontando ahí? ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan cuando yo era niño y los hijos de Elí me daban coscorrones y me abusaron y algunos de ustedes vieron y nadie me defendió? No sacó nada de eso. ¿Me entienden? Él fue directo al punto y dijo, el problema que vamos a confrontar es este. Es este. Se les olvidó lo que Dios hizo por ustedes y lo cambiaron por su rey. Y Dios se los dio. Eso estuvo mal. Tienes que decirle a tus empleados, cuando los tengas, o a tus compañeros, ¿sabes qué? O a tu jefe incluso, no le hace que sea tu jefe, con mucho respeto, ¿verdad? Mire, usted se le confió ese puesto y usted lo ha valorado muchas veces, pero esto que hizo estuvo mal. Esto que hizo estuvo mal. Usted me dijo una grosería delante de los compañeros. Usted abusó. Hijo mío, usted se está portando ingratamente. O vecino, usted está abusando de su derecho al hacer eso. Si usted se ha portado con integridad, ha tratado de corregir sus faltas, es decir, está tratando de, como dijimos en el primer principio, si usted se ha ganado el derecho para confrontar a la persona, entonces usted va, lo convoca a una reunión, le menciona el motivo general, le recuerda las cosas buenas que han pasado y luego va al punto y le dice, pero esto estuvo mal. Y luego dice, versículos 16 al 18, voy a leer desde el 14, cuando hablamos de una confrontación bíblica, fíjense bien, versículo 14, sigo leyendo, si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a Él, magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes, como la descargó contra sus antepasados. Y ahora préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvia, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Fíjense bien, finalmente Samuel les demuestra a ellos con la palabra de Dios, les demuestra a ellos con la palabra de Dios que ellos habían pecado. ¿No es cierto? ¿Cuál fue la evidencia de la falta de ellos? No fue el criterio de Samuel, fue la palabra del Señor. Fue la palabra del Señor. Cuando tú hables con uno de tus hijos que necesitas confrontar, después de que tú le has recordado lo que Dios ha hecho por él y le digas, esto es lo que hiciste mal, lo último que tienes que decirle es, tienes que decirle, ¿por qué está mal? Le tienes que decir, eso está mal, no porque lo digo yo, porque lo dice Dios en su palabra. Si tu trato es como jefe o como compañero de trabajo, entonces tienes que decirle, lo que hiciste estuvo mal, ¿por qué? Porque el reglamento dice claramente, se respeta a los compañeros. Yo no puse la regla, tú tampoco la pusiste, es el reglamento. ¿Te he faltado yo a la regla? ¿Yo te falté? No, entonces tú faltaste, te equivocaste. Tenemos que apelar a la autoridad que Dios ha establecido. Y en última instancia, la autoridad final en cuestiones de pecado, sea en la iglesia, en la familia, es la palabra de Dios. Incluso yo tuve que hacer uso de esto. En una ocasión, en un trabajo que yo tuve una confrontación con uno de los jefes que he tenido. Y ese jefe me dijo, no, pero es que así no se hace esto y que no sé qué. Y le dije, mira, esto es lo correcto. Yo le dije, eso es lo correcto, le dije. Y él me dijo, no, esto es un negocio y los negocios son para hacer dinero. Le dije, no, sí, pero hay que hacer dinero, pero hay que hacerlos sin abusar, le dije. Y entonces él me dijo, mira, tú vas a hacer lo que yo te diga, me dijo. Porque los tiempos económicos están muy difíciles y tú no quieres perder tu trabajo. Esta empresa te ha dado de comer, me dijo. Y yo le dije, te equivocas. Le dije, te equivocas. A mí el que me sustenta es Dios. Esta empresa es un medio. Pero mi sustentador final es Dios. Esto es solo un medio. Estoy agradecido, pero mi conciencia se debe primero a Dios. Y se indignó. Pero siempre cuando nosotros defendemos un punto, tenemos que apelar a la autoridad y no a mi propia opinión o criterio. ¿Me entiendes? Si la persona responde o no, eso no depende de uno. Uno hizo lo correcto, ¿me entiende? Fíjense otra vez las palabras de Samuel, dice, si ustedes y el rey que los gobierne, versículo 14, temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus, ¿qué? Mandatos y manteniéndose fieles a Él, magnífico. ¿Se dan cuenta cómo Samuel apela a una autoridad superior, que es la autoridad de Dios y su palabra, ¿no es cierto? Bueno, entonces así vemos cómo se confronta el pecado, cómo se confronta el pecado. Y cuando termine de decir eso, ahí se acabó la confrontación. No tiene usted que agregar, ni tiene que ponerse nervioso. No tiene que decirle, no, pero usted, ya. Déjelo, deje que la palabra y la justicia hagan su impacto. Era todo lo que tenía que decir. ¿Quiere decir algo? Bueno, sí, no estoy de acuerdo, lo que sea. Respeto su opinión, punto. Usted ya dijo lo que tenía que decir. Ahora vamos a ver qué debe hacer un buen líder después de una confrontación. Asumiendo que la respuesta va a ser positiva, porque aquí vemos una respuesta positiva. Dice el versículo 19, y le dijeron a Samuel, ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida, A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. Fíjense qué bonitas palabras les va a decir Samuel. No teman, replicó Samuel. Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor. Más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles. Pero no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Pero los exhorto a temer al Señor y servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué debe de hacer un buen líder después de la confrontación? Bueno, debe esperar ver arrepentimiento. Debe esperar ver arrepentimiento. No tiene que rogar, ¿verdad? Tiene que esperar ver señales de arrepentimiento. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Alguien la conoce? Un hijo le pide la herencia a su papá y se la lleva para vivir perdidamente. Pregunto, si usted hubiera sido el papá, ¿cómo se hubiera sentido? Imagínense que ustedes están viendo a su hijo irse con las maletas llenas de dinero. Desdichado hijo ingrato, ¿verdad? Y ustedes viendo por la ventana o por la puerta, ¿qué hubieran hecho? Yo les voy a decir lo que muchos padres hubieran hecho. Si hubieran ido detrás del hijo y decirle, no te vayas, mijo. No te vayas, mijo. Piénsalo bien. Y le hubieran rogado. Se le hubieran agarrado de los pies. No te vayas, hijo. No me hagas caso a tu papá. Eso hubieran hecho algunos hoy en día. Pero ¿saben qué hizo el padre de la historia? ¿Qué hizo? ¿Por qué hizo eso? No, la parábola, ¿quién es el padre? ¿A quién representa? ¿A quién? A Dios. A Dios. Pero hubo un momento en donde sí salió corriendo. ¿Cuándo? Cuando regresó. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo la diferencia? ¿Por qué en un momento sí corrió y en otro no corrió y lo dejó ir? ¿Qué cambió? ¿Qué hizo la diferencia? Exactamente. Cuando el padre vio el corazón quebrantado del hijo, un espíritu humillado, ya no le estaba dando la espalda, ya venía de frente. Ya no venía con la cabeza levantada, sino con el rostro agachado. Ya no iba digno, sino que venía derrotado. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hizo el padre? Corrió a recibirlo. Pero cuando estaba orgulloso y soberbio, que te vaya bien. Te vaya bien. ¿Qué debe de hacer uno después de una confrontación? Si uno sabe en su conciencia, a la luz de la verdad, que uno tiene la razón, espere a ver señales de arrepentimiento. Y cuando vea señales de arrepentimiento, entonces sí, ¿qué tiene que hacer? Ya que vea las señales de arrepentimiento, entonces dele aliento a la persona. Ahí sí dele aliento. No lo hizo Samuel, les dijo, no se desanimen, Dios los va a perdonar, no teman. Porque ellos dicen, ¿qué hemos hecho de verdad? ¿Por qué hicimos esto? Si Dios siempre, y ellos recapacitan, ellos dicen, no, ¿sabes qué? ¿Por qué lo hicimos? Perdónanos, ¿ahora qué vamos a hacer? Y Samuel les dice, no se desanimen, no teman. Les dio aliento. Pero les dio aliento claramente, les dijo, si obedecen. No a ciegas, no incondicionalmente. ¿Se dieron cuenta de eso? Les dijo, no teman, en el versículo 20, no teman, dice, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón, no se alejen, dice. Él por amor de su gran nombre, dice, pero les anima a obedecer. Y luego Él intercede por ellos y les advierte del peligro de apartarse otra vez. Fíjate bien, si tú confrontas a alguien y la persona se humilla y se quebranta, entonces anímale, dice, no te desanimes, todos hemos fallado, échale ganas, pero observa, no repitas los mismos errores. No repitas los mismos errores. Yo voy a estar de tu lado, yo voy a hablar por ti. ¿Me entiendes? Si la gente está en otra posición, entonces tú mantente al margen. Deja que obre el poder de la justicia. ¿Me explico? Eso es el ejemplo que nos da aquí Samuel. Y no olviden cómo él al final, el versículo 25 dice, si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. O sea, termina diciéndoles, no te desanimes, yo voy a estar de tu lado, yo voy a interceder por ti. ¿Se dieron cuenta que dice eso? Pero, mucho cuidado, mucho cuidado. O sea, no pasa por alto, sino que les recuerda, dice, mucho cuidado, no persistas en eso. No persistas en la maldad. Así que, déjame termino haciéndote esta pregunta. ¿A quién quiere Dios que tú confrontes ahora? Yo no sé. Yo sé que Dios no nos da estos pasajes por accidente. Es probable que en este momento tú vas a tener que confrontar a alguien. Puede ser alguien de tu hogar, puede ser alguien de tu trabajo, alguien de tu escuela, un vecino, un empleador, o tal vez no. Si en este momento tienes tensión con alguien y has estado evadiendo la resolución del conflicto, Dios te alienta a que hagas tu parte. Pero si no hay un conflicto, qué bueno, solamente tienes que reafirmar tu compromiso con Dios, de esforzarte por seguir sus principios el día que se presenten. Cuando eso llega a suceder, vuelve de regreso a tus apuntes o escucha este mensaje otra vez o vuelve a leer este pasaje, sigue el ejemplo de Samuel y que Dios te ayude. Ora para que el Señor te ayude. Samuel se distinguía por ser un gran hombre de oración. Seguramente él oró antes de hacer todo esto, ¿no creen? Según lo que hemos visto antes, seguramente él oró antes de hacer todo esto, conociéndolo. Así que nosotros debemos hacer lo mismo. Y si Dios te está guiando a confrontar a alguien, pues revisa estos principios, vuelve a leer Mateo 18, del 15 al 18, ahí es donde Jesús dice más básicamente los mismos principios, y si Dios quiere y hablas con un buen hijo de Dios, la persona va a recapacitar, y a veces hasta los que no son hijos de Dios recapacitan. Una vez yo tuve un disgusto en mi trabajo donde yo estaba, y le dije, estábamos en una junta y había un compañero de trabajo que ya me tenía cansado porque era muy negativo y decía cosas muy ofensivas. Pero era mi amigo. No era amigo de otros, pero él y yo llegamos a ser amigos. Pero me cansó tanto su actitud negativa que en una junta que teníamos todos, yo le dije algo bien duro. Yo no fui grosero, pero le dije, no, es que tú eres demasiado negativo y que no sé qué. Y él a todos los irrespetaba menos a mí. Y el hecho de que yo le haya hablado de esa manera delante de todos fue suficiente para que él se quedara callado. No me contestó grosero, pero se ofendió y me dejó de hablar. Y cuando yo vi que había confrontado mal la situación, yo decía, es que de verdad se lo merecía. Pero Dios me habló, me recordó principios como los que aprendimos hoy y dije, no hice lo correcto. No lo cité, debía haberle dicho claramente, le hubiera recordado cosas buenas que han pasado en el pasado y haber ido al grano y luego haber dejado que el impacto hiciera. Por no haber procedido bien, entonces yo fui el que pecó. Así que decidí hacer lo que Dios me mandaba. No fue fácil, pero le dije, oye, quiero hablar contigo. ¿Puedes? Me dijo, sí, está bien. Ya teníamos varios días que no me hablaba desde esa junta. Y me senté y recuerdo que lo primero que le dije fue, hice lo mismo que vemos aquí con Samuel. Le dije, ¿sabes qué? Te quiero pedir disculpas. Te dije algo en un mal momento y te lo dije dolido. O más bien te lo dije con una mala actitud. Le dije, y te vengo a pedir perdón, le dije. No, ni siquiera le dije disculpas, le dije, te vengo a pedir perdón. Porque eres un amigo que yo aprecio. Y no me hubiera gustado quizás que tú hubieras hecho eso conmigo. Y me equivoqué. Y cuando yo le dije eso, yo lo vi a él, porque tenía una actitud enojada. Estábamos sentados en una oficina. Y él inmediatamente cambió su actitud y empezó. Su actitud de enojo, de disgusto, se transformó en una actitud de frustración. Y me dijo, es que tú eres mi amigo, me dijo. Me dijo, si tenías algo contra mí, ¿por qué no me lo dijiste? Me dijo. Si ves que estoy haciendo cosas mal, ¿por qué no viniste y me dijiste? Yo hubiera recapacitado si tú me lo hubieras dicho, pero me humillaste delante de todos, me dijo. Le dije, sí tienes razón, por eso te estoy pidiendo perdón. Le dije, pues ¿qué ves mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, fíjense, el hecho de que yo me hubiera humillado, le hubiera pedido disculpas y lo hubiera reconocido, no me hubiera justificado, me dio la oportunidad de ser escuchado, porque él mismo me preguntó, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? Es que varias veces dijiste cosas y esto, y la verdad eso ha empezado a desgastar. Te ha hecho perder autoridad delante de otros y de los compañeros también. Él dijo, bueno, gracias por decirme. Nuestra amistad se fortaleció, cambió su actitud para con todo el equipo. Cuando nosotros queremos confrontar las cosas fuera del modelo bíblico, sea en la iglesia, sea en el mundo, vamos a pagar las consecuencias. Pero cuando seguimos los principios bíblicos, lo entienda o no entienda la gente, nuestra conciencia va a tener paz y muchas veces vamos a ver un resultado positivo como el que vio Samuel, como el que también yo aprendí ahí en mi trabajo. Que Dios te guíe cuando tengas que confrontar a alguien. Ahora vamos a terminar orando. Señor, hoy te damos la alabanza y la gratitud a ti. Porque tú, Señor, sabes que somos dignos de mucha confrontación por muchos pecados y fallas que cometemos y tú eres muy paciente. Pero también tú nos confrontas con tu palabra y usando a otras personas, Señor, para nuestro provecho. Señor, ahora cuando nos toque a nosotros confrontar a otros, ayúdanos a observar la humildad, a procurar, Señor, ganarnos el derecho a decirle a alguien más acerca de sus pecados, de sus errores o faltas, y hacerlo de una manera sabia, invitando a la persona a hablar a solas, recordándole lo bueno que ha sucedido antes y entonces ir al grano y exigirle un cambio, Señor, a la luz de lo correcto, de lo justo, de la palabra, de la ley, de lo que es un acuerdo, una autoridad superior. Y entonces esperar a ver una respuesta positiva y cuando esto suceda, ir al lado de la persona. Ir interceder por la persona, ponernos de su lado, defenderle, darle otra oportunidad y animarle a no repetir el error. Señor, te damos gracias, te pedimos que nos ayudes a poner esto en práctica en el nombre de Jesús. Amén.